Están inclusive pensando en una nueva prórroga para después del 28 de diciembre. Quiere decir que definitivamente el comercio de ese sector fracasa. Fracasó porque no se le cumplió en ninguna de las fechas. A hoy nos han incumplido 5 fechas diferentes. Entendemos desde luego que el invierno por momentos ha sido uno de los obstáculos principales para que la obra se desarrolle, pero es que también no se aprovechó el buen tiempo de mediados, teniendo en cuenta que también no es solo el comercio, la comunidad general está perjudicada. Hoy ya oye unos padres de familia decir, no, yo no voy a matricular mi hijo a esos colegios allá porque el año entrante otra vez dentro del barro. Entonces son colegios, es comercio, es la misma comunidad, el transporte. Mire el problema que tenemos con la doble vía, otro perjuicio, la calle tercera, por donde hay doble vía hoy, ya se empezó a deteriorar y vamos a ver, es que terminan la obra en enero, en diciembre, en enero, y ya vamos a estar también sin calle tercera pavimentada. Estamos en eso, estamos buscando conciliar, entendemos que el invierno a veces no deja avanzar, pero también esto hay que meterle con más ganas y hay que cumplir compromisos. Hay un comercio sobre la calle 13 o dentro del barrio Compartir y Santa Ana que son el eje económico de todo el sector, y si los perjudicamos de esta manera, muy difícil, y mucho más con una obra que la veníamos pidiendo hace 2 años, que dijimos que se iniciara a comienzo de año para que no tuviéramos este problema para Navidad, y se hizo todo lo contrario. No rinde, no se termina. Estamos bastante preocupados, la comunidad está preocupada, sobre todo el comercio, tiene sus intereses el comercio, o tenemos, de alguna manera tenemos comercio en el barrio, y esto nos preocupa demasiado. Estamos llegando a unos acuerdos, ojalá podamos cumplir con algo.